mua, mua, mua. Solo quiero dártelo, mua, mua, mua, mua. Tú me vas a enloquecer. Boca, boquita tan bonita, yo te quiero probar. Boquita tan riquita, me muero por besar. Boca, boquita, yo te quiero probar. Boca, boquita tan riquita, me muero por besar. Solo quiero dártelo, muah, muah, muah, muah.